calles caminando un montón de gente. La contramano ellos van porque no saben en dónde está el escondite del sol. Y en la mugre ellos buscan una manera de vivir. Su casa debería ser, no lo quieran admitir. Son la basura más grande que puedan existir. Oedo va a ser tu casa, perpetua van a sentir. Y ahora no me sale ni pena.